del hombre en lo más de ir y mi rastro buscará. Del hombre en lo más de ir y mi rastro buscará. La huella de las vicuñas, eso solo encontrarás, pero a mí nunca jamás, pero a mí nunca jamás. Hasta mi choza de ir, purita piedra no vaya. Hasta mi choza de ir, purita piedra no vaya. El viento zumba que zumba, eso solo encontrarás, pero a mí nunca jamás, pero a mí nunca jamás. A la antiga las de ir y mi tumba buscará. A la antiga las de ir y mi tumba buscará. Silencio de la alta sierra, eso solo encontrarás, pero a mí nunca jamás, pero a mí nunca jamás. Del hombre en lo más de ir y mi rastro buscará. Del hombre en lo más de ir y mi rastro buscará. La huella de las vicuñas, eso solo encontrarás, pero a mí nunca jamás, pero a mí nunca jamás. La huella de las vicuñas, eso solo encontrarás, pero a mí nunca jamás, pero a mí nunca jamás.